en punto del mediodía, nos quedamos ahora con la programación especial que esta casa está llevando a cabo con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. Como ya saben, desde ayer, en las jornadas de martes, miércoles y jueves de esta semana y la próxima, en este horario de mediodía estamos manteniendo encuentros con algunas de las formaciones políticas que concurren a dichos comicios. El turno de hoy es para Adelante Andalucía, cuyo candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía es precisamente el cabeza de lista por la provincia de Cádiz, José Ignacio García. En esa lista encontramos nombres como el de la Uriqueña, Toñi Villa, que aparece en el número 6, o el de Leti Blanco, natural de Los Barrios, quien se encuentra como número 2 por detrás del mencionado José Ignacio García. Precisamente con ambas, con Toñi y con Leti, vamos a conversar durante los próximos 15 minutos aproximadamente, tiempo estipulado para estos encuentros. Leti, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Hola, buenas tardes, Rubén, encantada de estar aquí. Un placer. Toñi, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Para comenzar, no sé si os parece que comencéis contándonos un poco quiénes sois, quién es la candidatura de Adelante Andalucía, quién la conformáis, Leti. Pues la provincia de Cádiz somos un grupazo, la verdad. Yo estoy muy contenta del equipazo que tenemos. Pues mira, somos gente como tú, gente como quien nos está escuchando, gente que tenemos nuestra profesión, que tenemos nuestra lucha, nuestra familia, que vivimos en nuestros territorios, que conocemos los problemas de la calle, que hemos estado en conflictos laborales, hemos estado en activismo por distintas razones y traemos todo eso con nosotras. Básicamente es lo importante. Y es un poco así es como definí y cómo habéis conformado esa lista de hasta 15, ¿no? Claro, sí. Yo personalmente, aunque no soy la única, somos bastantes, soy profe de la pública, soy madre, soy activista feminista, soy del colectivo LGTBIQ+, soy hija de mecánico. Soy una persona formada por la universidad pública y todo eso, pues claro, viene conmigo. Y esa es la idea de cada uno y cada una de las candidatas de la lista. ¿Cómo ha sido un poco el proceso de selección o de formación de la lista? Bueno, a ver, había un poco de todo. Personalmente, yo ya iba en la lista de las últimas autonómicas. En ese momento yo me lo tomé un poco a broma, o sea, hace 4 años era como, bueno, sí y tal. A broma, quiero decir que me lo tomé como un poco a la ligera, porque era la primera vez que yo estaba en una lista, no sabía lo que era una campaña, no sabía un montón de cosas. Ahora que lo sé, me lo toma mucho, mucho más en serio. Tardé en decir que sí, hasta la número 2, porque en nuestro partido, como sabéis, pues hay tope de salario, hay tope de tiempo de como cargo público, y realmente lo que supone estar en una lista de Adelante Andalucía y asumir todas estas responsabilidades, pues un poco, salir de una zona más cómoda, que sería la de nuestra vida, la de nuestro trabajo, la de nuestras luchas, la de nuestra familia, a la pelea. La pelea y la intensidad, ¿no? De eso, de la carretera, de hablar con la gente, de pelearnos mucho para que nos escuchen, para que escuchen a la gente, porque nosotros lo que hacemos es intentar trasladar los mensajes de la gente. Por un lado, hay gente a la que hemos convencido, digamos, ¿no? De que dé ese paso fuera de su zona cómoda y lo pelee. Y hay gente que ya estaba, digamos, por tiempo en la organización, por lo que supone, ¿no? La perspectiva que traía, que ya se sabía que iba a formar parte de esa lista. Ahora le voy a preguntar a Toñi, ¿cómo ha sido, Toñi, tu inclusión? ¿Eres de las que te ha costado que te convenzan? ¿Eres de las que diste el paso, la que estabas convencida desde el minuto uno? Estaba convencida del minuto uno. Lo teníamos muy claro varias compañeras de aquí de la sierra que teníamos que ir. La sierra tenía que estar representada en la lista. Entonces lo teníamos súper claro. El puesto más arriba, más abajo nos daba igual, pero que teníamos que estar ahí, sí. Ya sabéis, por mi trabajo y demás, estamos en unos colectivos de los más vulnerables, tanto nosotras como trabajadoras como con los usuarios. Entonces sabíamos que tenemos que tener voz y sobre todo la sierra tiene que tener voz. Porque no se nos escucha, cuando hay un problema grave, mientras aquí no existimos. Entonces lo teníamos súper claro. Y siempre cuando hemos estado hablando, nos hemos estado reuniendo, porque nosotros estas reuniones no de un día para otro, venga, hay que sacar lista. Tenemos muchas veces reunirnos, muchas veces muchos colectivos de muchos sitios, viendo los puntos en común, viendo las cosas, y decidimos, ven, hay que tirarse a la piscina y dar la cara y ser valiente y decir, venga, vamos a poner la cara, vamos para adelante, con todo lo que conlleva poner la cara en un pueblo, porque en un pueblo no es igual que una ciudad grande, pero somos el equipo y la verdad es que estamos bastante arropados en la sierra. Leti, asiente, porque entiendo que Toña es la que os lleva los problemas de Ubrique, ¿no? Sí, y además yo he venido mucho a Ubrique. Al principio, cuando se creó la asamblea de Adelante Andalucía en Ubrique, yo tuve ese placer, vamos, de estar con los compañeros y las compañeras que se inscribieron antes, o sea, hace años ya. Y hablar con ellos, y o sea que sí, que sí, que sé que ha sido un proceso, pues, eso, paso a paso, con muchos conflictos, me refiero de traer conflictos a la asamblea, a las conversaciones, y decir, pasa esto, hay que ver cómo abordarlo, en fin, y sí, sí, bueno, yo estoy especialmente orgullosa de la asamblea de Ubrique, ¿no? Hablando de las líneas programáticas, ¿qué ofrece, qué plantea, qué es lo que dais, ofrecéis al votante de Adelante Andalucía? Bueno, estamos insistiendo mucho en los tres ejes que creemos que son ahora mismo fundamentales en la vida cotidiana de cualquiera, ¿no? Empezando por vivienda. Sabemos que la vivienda es un problema fundamental ahora mismo en la vida de cualquiera, y sabemos que el problema sobre todo es de gente que puede tener trabajo uno o dos y no llega a fin de mes, porque los alquileres están sobrepasando el 50% del salario, el 60% del salario. Es una cosa invivible. Las propuestas de Adelante Andalucía al respecto, un tope a los alquileres, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las medidas que venimos insistiendo mucho en que, bueno, que la gente entienda que se puede hacer perfectamente, hacer un tope a los alquileres. Y que la gente no pague más de un 20% de su salario, porque es lo que establece la ONU, que es lo deseable para que la gente viva y no sobreviva, ¿no? Entonces, si tenemos un pueblo como Ubrique, se vería cuál es el salario medio, o por distritos de Ubrique, ¿no?, por barrios de Ubrique, cuáles serían los salarios medios de cada barrio, y los alquileres no podrían estar más altos del 20% de ese salario medio. Entonces, yo no sé el salario medio de Ubrique, pero pongamos que en algún barrio pues será de 1000 y pico, porque, bueno, 1000 y pico es una cosa que cobra mucha gente que tiene trabajo y se da con un canto a los dientes, porque hay gente que cobra menos. Pero bueno, pongamos un salario medio de 1000 y pico, el pico sería para el alquiler y los 1000 serían para vivir. Uh-huh. Vivienda como primero de los tres, ¿no? Vivienda como primero, correcto. Sanidad como segundo. Bueno, no tiene por qué ser así en ese orden, sí. Pero bueno, por poner ahora mismo el orden, sanidad pública, que por mucho que insista Moreno Bonilla, por mucho que insista el consejero de sanidad Antonio Sanz, que la sanidad pública andaluza a una velocidad estratosférica, cualquiera sabe que no, es verdad. O sea, la verdad es que es un poco, viendo los debates, ¿no?, que ya hemos visto varios, ¿no?, es que es alucinante, ¿no? O sea, es una mentira tan grande que cualquiera que use su centro de salud sabe que no es cierto. Lo que pasa es que ni Moreno Bonilla ni Antonio Sanz usan seguramente un centro de salud, ni les importa nada la sanidad pública, y tienen ese plan de privatización que hemos estado viendo progresivamente. Entonces, bueno, nosotras proponemos, pues lo primero, desprivatizar la sanidad, claramente, progresivamente. Y mientras este proceso se cumple, de dejar la sanidad 100% pública, que las empresas que se están beneficiando tengan un impuesto de retorno a la sanidad pública, ¿no? Uh-huh. Y que ese impuesto de retorno se dedique a la lucha contra el cáncer, en concreto después de la gran tragedia de los cribados que sufrimos, ¿no? Porque es verdad que eso fue un palo que, o sea, como que se recuerda y no se recuerda, porque evidentemente Moreno Bonilla pues se queda en silencio cuando le preguntan, porque claro, no puede contestar absolutamente nada, pero eso se cargó la legitimidad de la sanidad pública andaluza, desde el gobierno de Andalucía, no de los profesionales, las profesionales obviamente, ¿no? Porque antes todo el mundo entendía que si tú ibas a hacerte una prueba de cáncer, te llamaban si pasaba algo. Y si no te llamaban siempre, era una buena señal. Y tú tenías esa mínima tranquilidad. Eso se lo vino a cargar por completo. Entonces, bueno, Moreno Bonilla puede insistir lo que quiera en un debate, que la sanidad pública va fantásticamente bien y puede evitar las preguntas de cribado de cáncer, lo que quiera, pero... O sea, eso le, vamos, le estalló en la cara y eso tiene que tener consecuencias. Y tenemos un plan de atención primaria, por ejemplo, entre las propuestas digo, de sanidad, un plan de atención primaria para que tengamos una cita médica en 48 horas máximo, para que nuestro médico o médica de familia nos pueda ver unos 10 minutos mínimo y que además no esté... ese médico o médica de familia no esté precarizado y ese personal sanitario en general no esté precarizado, sino que tenga unas condiciones laborales en condiciones, ¿no? De verdad, que no tenga que depender luego de su consulta privada y que además no estemos cambiando de médico de familia constantemente, que a mí personalmente me ha pasado, que los últimos, no sé, 2 o 3 años yo he tenido 4 médicos o médicas de familia distintas, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo principal así de sanidad. Por último, tercer eje, educación. Tenemos otra vez otro servicio público imprescindible en la vida de la clase trabajadora, completamente pues falta de recursos y se nota mucho en el alumnado más vulnerable. Menos mal que las AMPAs de los alumnos NEA y NE, ¿no? Con necesidades educativas especiales, ¿no? y necesidades especificadas de apoyo educativo, se han levantado como fieras porque realmente... están maltratando al alumnado más vulnerable y no lo podemos consentir, ¿no? Entonces, las luchas de esas madres, sobre todo madres, también padres, pero sobre todo madres que son las que están poniendo la cara, están poniendo en evidencia toda esa falta de recursos, ¿no? Y nosotros pues tenemos propuestas para eso también, ¿no? Que cada centro tiene que tener pues su equipo de diversidad muy claro, ¿no? Con su PT, su PT, su AL, su orientador, su integrador, su educador, todo, ¿no? Un equipo en condiciones, no que tengamos, pues yo qué sé, un orientador con 2.500 alumnos que atender, eso es una barbaridad. Sí, la ratio, claro, la ratio del aula está altísima, porque la ratio de orientación y de atención a la diversidad está ya ridículo, ¿no? PTs que tienen que atender más de un centro, no sé, y además muchos de estos sectores ya externalizados, o sea que tenemos PTs que son de empresas externas, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Eso, entre eso, la escuela infantil con la subida de ratio, que ahora mismo el primer ciclo tiene, no sé, pues 20 niños de último año de primer ciclo, que serían niños entre 2 y 3 años, niñas, y tenemos a una técnica con 20. Eso, yo no sé quién puede aguantar eso, o sea, no se puede sostener. O la FP, que es una cosa que también hemos denunciado muchísimas veces, ¿no? Que se está privatizando descaradamente, se están recortando las ofertas públicas o se está multiplicando por un número tan pequeño que la privada se está multiplicando, bueno, por 500, ¿no? Pues no, creo que el tanto por ciento último eran 900 frente a un 50% de la pública. Gente pidiendo préstamos para pagar el FP de sus niños o de su niña cuando eso debería ser oferta pública. Eso en cuanto a los tres ejes fundamentales, ¿no?, de la campaña. Sí me quiero centrar un poco ahora en el plano local, Leti, y que Toñi sea quien nos cuente un poco pues ese protagonismo de Ubrique, ¿no?, en todas estas reivindicaciones que tiene adelante Andalucía. Es que lo más fundamental, ya es no solo de Ubrique y la comarca, digo, porque la sierra es con los pueblos muy pequeñitos, somos todos menos de 20.000 habitantes y estamos marginados en todos los sentidos. No tenemos transporte público en condiciones que enlace unos pueblos con otros, ya sea para trabajo o para estudio. Muchos niños y muchos padres se tienen que ir a llevar a los niños a Villa Martín para estudiar porque no tienen cómo ir y cómo venir. Y tienen que ir rotando, o los niños con 18 años le tienes que pagar carnet de conducir y dejarles un coche para que vayan y vengan. Ese es un problema que tenemos aquí en la sierra, en todo en general. Las carreteritas como la tenemos ahora, esto ha sido, el detonante ha sido la Dana, pero este deterioro viene de hace mucho tiempo. El abandono que tenemos en la sierra es total. Para cualquier cosa, y ya si nos metemos en el tema de sanidad, por mi trabajo he tenido la suerte y la desgracia de conocer el ambulatorio antes y ahora. Antes iban más flexibles, había más enfermeras, había más médicos, tenía más facilidad para coger citas, y llevamos unos años